Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se cuenta que San Juan Gualberto fue un religioso benedictino del siglo XI. Nació en Florencia, de familia muy rica, y su único hermano fue asesinado. Era heredero de una gran fortuna y su padre deseaba que ocupara altos puestos en el gobierno. Un Viernes Santo iba este hombre por un camino rodeado de varios militares amigos y de pronto se encontró en un callejón al asesino de su hermano. El enemigo no tenía a dónde huir y Juan dispuso matarlo allí mismo. El asesino se arrodilló, puso sus brazos en cruz y le dijo: Juan, hoy es Viernes Santo. Por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida. Al ver Gualberto aquellos brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado. Se bajó de su caballo, abrazó a su enemigo y le dijo: por amor a Cristo te perdono. Siguió su camino y al llegar a la próxima iglesia se arrodilló ante la imagen de Cristo crucificado y le pareció que Jesús inclinaba la cabeza y le decía: gracias, Juan. Desde aquel día su vida cambió por completo. En premio de su buena acción, Jesús le concedió la vocación. Y Juan dejó sus uniformes militares y sus armas y se fue al convento de los monjes benedictinos de su ciudad a pedir que lo admitieran como religioso. Su padre se opuso totalmente y exigió al superior del convento que le devolvieran a Juan inmediatamente. Cuando el papá vio al antiguo guerrero convertido en sencillo y piadoso monje, se echó a llorar y, dándole su bendición, se retiró. Ante este ejemplo de San Juan Gualberto, pensemos que el acto de perdonar es un asunto libre. Es la única reacción que no reactúa simplemente, según el conocido principio ojo por ojo, diente por diente. El odio provoca la violencia y la violencia justifica el odio. Cuando perdono, pongo fin a este círculo vicioso, impido que la reacción en cadena siga su curso. Entonces, libero al otro que ya no está sujeto al proceso iniciado. Pero en primer lugar, me libero a mí mismo. Estoy dispuesto a desatarme de los enojos y rencores. No estoy reaccionando de modo automático, sino que pongo un nuevo comienzo también en mí. Superar las ofensas es una tarea sumamente importante, porque el odio y la venganza envenenan la vida. El filósofo conocido Max Scheler afirma que una persona resentida se intoxica a sí misma. El otro lo ha herido, de ahí no se mueve. Ahí se recluye, se instala y se encapsula y queda atrapada en el pasado. Mantiene su rencor con repeticiones y más repeticiones del mismo acontecimiento. De este modo, arruina su vida. Los resentimientos hacen que las heridas se infecten en nuestro interior y ejerzan su influjo pesado y devastador, creando una especie de malestar y de insatisfacción generales. En consecuencia, uno no se siente a gusto en su propia piel. Pero si no se encuentra a gusto consigo mismo, entonces no se encuentra a gusto en ningún lugar. Los recuerdos amargos pueden encender siempre de nuevo la cólera y la tristeza. Pueden llevar a depresiones. Por eso, un refrán chino dice: el que busca venganza debe cavar dos fosas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.